Pare la música. Hora de dar la hora en el clásico de la tarde. Te lo dice la noche. ¿Cómo estáis, Tolio? Súper bien, súper bien. Oye, súper bien, la dama, aquí de galleta de reina. Sí, dale una sirimoya a la dama. ¿No se dice así? Ah, no, no se dice. ¿Apeteces? ¿Hay petecen? ¿Apetece? Sí, va a ser dama una galletita. ¿Quién apetece? No venga nada. ¿Para que la reparta la paya? No venga nada a rechazarme, mía. Ah, viene el jefe, viene el jefe. Ah. Por favor, tiene que hablar, sí, por sí. No, ¿cómo estamos? Hola, Lucas, del escalón. La gente con una chaqueta, pues, más jugada. ¡Oh, es el este es, la, sí. Este es el jefe de que no hay... Este es de la época de cuando estaba, no... ¡De la dictadura! Este es de... ¡Eres de la dictadura! Cuando no... Era que desaparecía gente y nadie sabía dónde... ¡Cuando! ¡Se puso mal igual que cuando... Yo me acuerdo cuando desaparecía. Oye, ahora el Chotam. Loco, cuando ahí después había cualquier cabeza. También que... ¡La cabeza flotando, loco! Igual quiere estar enfermo. Oye, yo sabes que quiero decir una cosa, padre, porque no sé cuál de ustedes es mi padre. Oye, ¿qué le pasa a Chicoria? ¡Chicoria! Nos vemos de los dientes de Tracuastol. Le pregunté a la dama si quiere participar en nuestra nueva banda, Las Promotoras. Sí. Tenemos una pega acá en el supermercado de la Niña Ermita. Acá. Tenemos una mina que se ponga llores. Sí, y que vaya a la casa, diga, ¿sabe qué? Sí. Ha ganado un premio y nosotros... Promotoras, supositorio. ¿Será? ¿Sí? ¿Será? ¿Sí? ¿No será? ¡Igual! ¡Sí, yo voy! ¡Bien! ¡Un fono erótico! Sí, ¡hazte un fono erótico! ¡Hazte cuenta que hay un buen llamando caliente! ¡Que tú soy Yanira! ¿Qué quieres que le haga? ¡Vamos, a ver! Bueno, mijito, ¿qué quiere que le haga? ¡Perfecto! ¡Ay, pero qué quiere, qué quiere! ¡Dígame, dígame! ¡Ah! Oh. ¡Mire, mire, mire! ¡Esta cabra tiene futuro! ¡Sí! Oye, ¿cómo es ahí? Me está calentando con la loca así. Padre, le quiero contar una cosa. Yo me voy a meter en un grupo que se los presento. Ahí está el pasta. ¿Eso toca en un grupo? El pastel, vudú y whisky. Vudú y whisky, ellos van a cantar una canción para ti y para usted, para que me den su opinión. Ya, lo venís como soy el manager, vos. No, lo que pasa es que yo los muevo, pero no quiero ser como manager porque si ya en un porcentaje yo soy parte del grupo, me llevo una parte igual. Ah, sí, es un rao. Ya, yo quiero escucharlo al tiro nomás. Sí, que nadie se entere de la noche, ¿qué les parece? Me parece fantástico. Una canción de la noche. Que nadie se entere, puede ser, con un sonido de percusión, por favor. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Vamos como dale, toma. Nunca se enterará en este cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no me diga jamás a convenir a mi mujer que el mundo no entenderá. Que nos deseamos, que nos importa poco, hacernos ese daño, nadie de nosotros, nadie. Pero son tus encantos los que me obligan a sentar de ser. Una otra y otra vez, que nadie se entere. A escondidas devorarnos de placer. Una otra y otra vez, que nadie se entere. Fantástico. Loco, se pasó. ¿Te gustó? ¿Sabes qué tal a más harto nivel? Están para Hayat. Están para Hayat. Son locos, son pulentos. Sí, pastel. Soy loco, soy pastel. Soy terrible, talentoso. Y whisky. De puro talentoso te voy a matar, tu día. Te voy a matar, tu día. Tienes mucha sangre, tu madre. Voy a hacer un par de salas con vos, loco. Ahí luego, voy a echarte los pitbulls. Que hable porque es de verídico. Vamos, que hable. A ver, más guapo, dale guapo. Te gripio y soy terrible pollo, le dais cualquier corte, loco. Locos ahí, soy terrible amarillo, loco. Vos, esto te hicieron a vos, ahí. Yo te voy a cosete, mejor no te metas con él. Aló, Juan. Aló. Buenas tardes. No, si no me han podido comunicar todavía. Cortaron lo más seguro cuando vieron un altercado. Sí, a lo mejor se imaginaron que había una fiesta, una tristeza. Si nosotros ya habíamos dejado de pelear, habíamos dejado de consumir. Se le cae la mano. aquí lo que pasa. ¿Por qué a Tulio le pasa eso? Eso es por tomar esto en la casa, si uno entra en la casa de otra. No era malo y de eso se dice que trampa. ¿Aló? Que me gusta hablar con una máquina. Se van a apoderar del mundo las máquinas. ¿Por qué? No es que esto. Es que yo soy malo. No, es que sabes que quiero ayudar a un amigo mío que tiene un problema súper fuerte. O sea, son dos amigos. Y me dio una, ¿cómo se llama? Una razón de, ¿cómo se llama? Un consejo. Ah, aló. Aló, buenas tardes. Agroquímica, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Mira, acá lo tuve Chamorro, de acá del Club Deportivo Rangers Navia. ¿Ya? Ya, mire, yo le explico que acá tenemos una parte así de club social, de amistades, para ayudar a los más necesitados que están en problemas. ¿Ya? Entonces, nos doy dos amigos míos, para serle franco y sincero, un consejo más que me dieron a mí, el doctor. ¿Me entiende que me puede ayudar usted con un asunto que usted vende un químico? ¿Ya? Mire, lo que pasa es que está el carepezón. El carepezón y el dedo presidiario, que son dos amigos míos, ¿ya? Que están súper tristes porque no pueden dejar gorda a la mujer, ¿me entiendes? O sea, no pueden hacer guagua. ¿Ya? Están súper tristes y todo, y el doctor Linkubilu, o el doctor amigo mío, me dijo que tenía que ir a buscar yo unos complastos de fertilizantes para que se pongan en la corneta. ¿Ya? ¿Me entiendes? Extraño. Sí, ¿Y qué tipo de fertilizante? Una agua de esa agua que para que le salgan al cayota. Yeah. Esa agua que conocéis, yo no soy entendido yo en esa cuestión. Yeah. Pero a mí lo que me dijo el doctor Linkubilu, me dijo: mira, guacho, si el loco no le sale el esperma y tiene poco así cantidad, vos le ponés fertilizante en la corneta, en la base de la corneta, y se lo fregáis bien, se lo dejáis con un algodón 3 días. Y con esa cuestión dice que después acá como toro. yo creo que ahí parece que le está tomando el pelo el doctor ese, porque ¿usted en cree? Realidad los productos químicos son muy peligrosos. Sí, se le puede caérsele a pedazos la que flota. Yo le recomiendo que le den con una receta algo más serio, digamos, porque eso no... la que cuelguis. Claro, porque sí. Nosotros no, o sea, no. No, menos para ese tipo de cosas, digamos. Claro, sería como echarle polvo royal y que se te ríe. Y que se te hinche. Claro, en todo caso, lo voy a preguntarle bien yo. Usted me dice que nada que ver, ¿cierto? No, nada que ver. ¿Le puede dar ardor en el Pokémon? ¿Le puede dar ardor? Claro. Ya, así que ya. Yo recomiendo que no, que le den algo específico mejor, ¿ya? Ok. Oiga, sí, para aprovechar el tiro la llamada, sí, mire. ¿Qué pasa? Pues yo quiero tener más vigor sexual, ¿me entiendes? Quiero tener vigor. Pero es que eso no, nosotros no tenemos nada que ver, señor. Lo que pasa es que nosotros somos una industria química. Sí, los químicos son las cremas, pues. Las cremas siempre dicen que tienen profiláticos de marihuana. Claro, bueno, pero que nosotros somos una industria que fabrica productos químicos, pero para la agricultura. Tengo callo en el ano. ¿Me entiendes? Yeah. Salieron unos callos, porque tú antes tuve hemorroides, se transformaron en una dureza, así son como unos callos que tengo yo en el ortigas. Ya, yeah. Pero no, yo creo que no. O sea, digamos, nosotros no tenemos nada que ver, sí, digamos. Se mueven, fíjese, en la noche hablan entre ellos. Ya, yeah. Yo sí. Recomiendo que... No, yo creo que no. Tiene que ir a mejorar el médico, pero nosotros no tenemos nada que ver. Oiga, cuando yo le corté, me aplaude la hueá, pero yeah. Es terrible. Son unas coliflores así, me dan ganas de echarle limón y comérmela. Ya, así que recomiendo que, como le digo, que vea el médico mejor, ¿ya? Ya, gracias, okay. Caballero. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por su ayuda. Igual lo dieron a todos. Portal del Web 3000 Osos.